La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos arrancando Oral y Público una vez más, una semana más al aire de Radio La Retaguardia y de radios comunitarias y alternativas de todo el país que nos reciben en formato de programa semanal de una hora. Ya quiero decirles, porque estamos rondando esta semana un nuevo aniversario de la desaparición, la segunda, de Jorge Julio López, que la semana que viene este programa debería salir al aire de La Retaguardia al mismo momento en el que estemos participando de lo que va a ser el estreno de la película Quién mató a mi hermano, un estreno muy esperado, muy ansiado por nosotros, así que vamos a estar en el lugar. Y lo que les vamos a proponer la semana que viene es que escuchemos una vez más el documental radial que hicimos aquí en La Retaguardia a los 10 años. 10 años sin López, se cumplieron 13 este año y está bueno, nos parece, repasar la historia de este caso. A nosotros no nos asusta ni nos mete presión la cuestión de la fecha porque recordamos a López todo el tiempo. Entrás a el blog donde están todos los programas de Oral y Público y te vas a encontrar con que hay una de las imágenes del Chelo Candia que da cuenta de López gritándonos dónde estamos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros estamos acá y vamos a seguir hablando de la segunda desaparición de Jorge Julio López y queda hecha la propuesta para la semana que viene. En el programa de hoy vamos a meternos en un juicio que tiene que ver con Chaco. Queremos en un ratito dar cuenta de eso y también queremos meternos algo de rondando la película de Luciano. También es parte de este programa, Desaparecido en Democracia. Si hablamos de López, Desaparecido en Democracia, su caso vinculado a el genocidio en la Argentina, el caso de Luciano es como una, digo yo, casi sin dudar, consecuencia de la derrota de aquellos años, ¿no? Esa persecución a los pibes y a los pibes y los pibes marginados en los barrios son una consecuencia de, seguramente, de la derrota de los años 70. Entonces, también estaremos hablando. Vamos a escuchar en este caso, cuando hablemos de la película de Luciano, un segmento de la conferencia de prensa que realizaron los directores. Ayer estuvieron aquí, ya sé, seguramente lo escuchaste. Por eso te queremos brindar algo diferente, que es a Lucas Escavino y a Ana Fraile hablando de la película Quién mató a mi hermano, pero con otros periodistas, no con nosotros. Y bueno, también vamos a estar como siempre con los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Paulo Giacobbe estuvo allí además hoy también Luis Angió, María Eugenia Otero, bueno, no sé, un montón de integrantes de La Retaguardia anduvieron por allí y daremos cuenta de los sonidos de la ronda. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, como te decía, lo primero que vamos a hacer es meternos en la en una causa, en un juicio que comenzó hace poquito tiempo en Chaco. Sería lo que en general se entiende como un juicio chico. Y como nosotros entendemos que no hay juicios de lesa humanidad chico, que puede haber algunos más simbólicos que otros, que representen a más víctimas que otras, nos parece que no hay que hacer diferencias notorias entre los juicios. Queremos hablar de esta causa de Chaco y lo vamos a hacer con uno de los fiscales de la causa, con Diego Vigay, que está para charlar con nosotros ya. Diego, bienvenido aquí a Oral y Público en Radio La Retaguardia. Estoy contigo, Fernando Tevélez, hoy. ¿Cómo va? Buenas noches, Fernando, y buenas noches para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí. Comenzó un nuevo juicio, ¿nos contás? Después de lo que fue ahí el juicio de las ligas agrarias, ahora viene otra instancia que aparece como distinta, que está más vinculada a la masacre de Margarita Belén, que fue los primeros juicios de la provincia. Bueno, el juicio que está llegando a su final actualmente en la provincia de Chaco, que tiene que ver con el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, tiene que ver, por un lado, con lo que se denomina la complicidad judicial. Es un juicio donde está imputado quien fuera fiscal federal de la provincia del Chaco en los años 76-77, el doctor Roberto Mazzoni. Es una causa donde en su momento también estuvieron imputados y se llegó a instancia de procesamiento firme, de elevación a juicio, otro ex fiscal federal y secretario del juzgado federal, el doctor Carlos Flores Leyes, y también quien fue el ex juez federal de la provincia del Chaco, estamos hablando de esos años, el doctor Ángel Córdoba. En estos dos casos, lamentablemente, fallecieron antes de iniciarse este debate oral. Pero es una causa que reconstruye de alguna manera lo que era la complicidad del Poder Judicial, en este caso federal, y de estos funcionarios judiciales puntualmente, en lo que eran denuncias que recepcionaron en el juzgado federal de torturas por parte de detenidos políticos. Eran torturas que se infringieron en lo que se conoce como el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, y que estos funcionarios judiciales, teniendo la obligación de llevar adelante estas denuncias, hacer las investigaciones correspondientes, no lo hicieran, digamos, ¿no? Incluso se ha logrado probar en el transcurso del juicio, y fue un elemento central de nuestros alegatos, de que un fiscal general de esa época, el doctor Festorazzi, intimó en varias oportunidades, en cada uno de los casos que están en juicio, a que este fiscal de primera instancia, el doctor Mazzoni, intruya, avance con la investigación de los tormentos que habían sufrido estos detenidos políticos y que habían sido denunciados, y que este fiscal tenía pleno conocimiento. Los delitos que se le imputan, y por los cuales nosotros hemos pedido una pena de 16 años para este ex fiscal federal, tienen que ver con la omisión de llevar adelante esa denuncia, con el incumplimiento de los deberes de funcionario público, y con el delito de encubrimiento, digamos, ¿no? Diego, para que la gente entienda el rol que ocupaba Mazzoni en aquel momento, es el rol que ocupas ahora vos. Se podría decir que sí. Yo soy fiscal ad hoc, digamos, para las causas de lesa humanidad, pero sí es similar, digamos, porque tenemos obligaciones funcionales, en mi caso, de avanzar con lo que son las causas de los crímenes de lesa humanidad, específicamente esa es mi función. Y en el caso del doctor Mazzoni, tomó conocimiento en cada uno de los casos que son víctimas en este juicio, siendo secretario del juzgado federal en una primera instancia, fue él quien tomó esas declaraciones de estos ex detenidos políticos que le refirieron los tormentos, y meses después asumió el cargo de fiscal, con lo cual tuvo pleno conocimiento y tenía la obligación funcional, según la normativa de la época, de avanzar con esas investigaciones, y no lo hizo, al punto tal de que esas investigaciones después, ya en democracia, se inician por parte de un juez federal y más adelante por parte de la Fiscalía Federal, y terminan siendo nulidad de las leyes de punto final de obediencia de vida, casos del primer juicio de lesa humanidad en el Chaco, que fue la causa Caballero 1, uh-huh, por crímenes cometidos de tormento en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, digamos, ¿no? Claro. Esa fue la secuencia que después tuvo, y como una cuestión sintomática, el fiscal federal Flores Leyes, que está fallecido, cuando le intima el fiscal general en una oportunidad, se excusa diciendo que no habían llevado adelante la investigación porque no tuvieron las monedas, porque en dinero significaba eso, monedas para sacar las copias de las declaraciones testimoniales, que estamos hablando de una o dos fojas como máximo, cuando uno ve que en los expedientes sí se tomaron copias de otras piezas procesales, y era realmente un justificativo sarcástico, si se quiere, por parte de ese funcionario judicial cuando hace esa constancia por secretaría, ¿no? Claro. Y vos decías también que una de las personas que falleció era juez en aquel momento. Así es, el ex juez federal Ángel Córdoba, con lo cual nosotros entendemos que se pudo reconstruir, y también fue parte de nuestro legato, que era una sistemática de este grupo de funcionarios judiciales. También hubo un testimonio importante que fue incorporado por lectura de la defensora oficial de esa época, la doctora Paz Elía, que dio una serie de elementos y de información de cómo funcionaba el Poder Judicial en esa época, y de una intimidación, por ejemplo, que ella sufrió en el despacho del doctor Mazzoni de parte de oficiales del ejército argentino, por haber hecho la defensa de uno de estos ex detenidos políticos, y fue amenazada por estos oficiales del ejército, como también así recibía llamados, recibía visitas en horas de la noche, de las cuales ella daba cuenta el otro día a la madrugada en su despacho, desordenándole los expedientes, le cortaban la luz. Con lo cual, esta defensora oficial y el fiscal general, que actuó bien y dejó las reseñas del mal accionar del fiscal que está siendo juzgado hoy, le cortaban la luz cuando se quedaban a la noche a trabajar. Bueno, toda una secuencia que nos permitió reconstruir, entendemos nosotros, y así lo hemos desarrollado en el legato, lo que era una sistemática de complicidad del Poder Judicial, de encubrimiento de lo que eran los tormentos que se cometían en ese momento por parte del terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Hace algunos meses terminó allí, y vos participaste también, el juicio que intentó, digamos, dar luz, y consiguió claramente dar luz sobre lo que sucedió con algunos de los integrantes de las ligas agrarias. Y vos sabés que nosotros estamos participando en una cobertura especial de un juicio aquí en Buenos Aires, donde también se está hablando mucho de las ligas agrarias. De hecho, hoy hubo un nuevo testimonio alrededor de integrantes de las ligas. Es interesante que se conozcan, no solo que se encuentren los culpables y se los condenen, sino también que se conozca parte de la historia de construcción política, ¿no?, de las ligas agrarias. Eso está sucediendo aquí. ¿Sucedió también en el juicio de allí? Sí. Bueno, lo que se conoce como causa ligas agrarias en el Chaco tuvo en la etapa de instrucción, y también se vio reflejado en el debate oral y bueno, en los alegatos de las querellas y en el caso nuestro de la fiscalía, todo lo que significaba el movimiento de las ligas agrarias como un movimiento de masas, clasista, muy destacado, digamos, fundamentalmente en la provincia del Chaco, pero también con desarrollo en otras provincias. Se han incorporado una serie de materiales muy interesantes, como por ejemplo la revista El Campesino, que producía las Ligas Agrarias, y es una revista que es una referencia de todo lo que era la construcción social, gremial, ideológica de ese movimiento de las Ligas Agrarias. Un libro que es muy interesante para la provincia del Chaco, que tiene que ver con la lucha de clases en el Chaco, del licenciado Rosé. Una serie de documentales muy interesantes, y hemos tenido el testimonio en la instrucción y en el juicio del principal dirigente de las Ligas Agrarias, que pudo salvar su vida a través del exilio, digamos, y la clandestinidad durante muchos años en el monte chaqueño, como es el caso de Quique Lobey, que hizo toda una reseña y toda una referencia de lo que era el movimiento de las Ligas Agrarias, y de alguna manera la reconstrucción tuvo que ver con la sistemática del terrorismo de Estado sobre Ligas Agrarias, que por un lado tomó la decisión política de destino final de los principales dirigentes, asesinándolos y haciéndolos desaparecer. Eso se ha logrado de alguna manera reconstruir, si bien a partir de dos casos, de dos homicidios en supuesto enfrentamiento, como el caso de Yaró Gómez Tigarribia en febrero del 77 y Carlos Piccoli en abril de 1979, pero se ha hecho referencia a los otros casos que también son más de una decena de desaparecidos, asesinados de Ligas Agrarias, y por el otro lado, esa sistemática de persecución y tratar de ubicar a los principales dirigentes, eran las razias masivas de los militantes de las Ligas Agrarias. Podemos hablar de familias enteras, desde 12, 13, 14 años hacia arriba, mujeres, abuelos, y las torturas sistemáticas para obtener información de dónde estaban los referentes principales de las Ligas Agrarias, que estaban en la clandestinidad en el monte chaqueño en ese momento. También en este caso lo reconstruimos con el caso de tres pequeños productores y un comisario general que estuvo de la Policía del Chaco, que estuvo a cargo de toda esa razia, con una pena importante de 18 años, como es el comisario general Eduardo Univeschi, ¿no? Bueno, hoy aquí declaró Silvia Canal, que dio cuenta de la situación que vivió Carlos Marcón, que fue su pareja, se conocieron en Europa. Marcón regresó para la contraofensiva de Montoneros, como varios de los integrantes de las Ligas Agrarias que habían conseguido salir del país retornaron para la contraofensiva de Montoneros. También por eso se están juzgando en este juicio, más allá de lo que se hizo allí en la provincia del Chaco. Le cuento a nuestra audiencia, obvio que vos ya lo sabes. Te agradecemos, Diego, que hayas pasado otra vez por aquí por Oral y Público, y bueno, por ahí en algunas semanas te volvemos a molestar para ver cómo anduvo la sentencia. Bueno, la sentencia está fijada para el 1 de octubre, y solamente hacer una pequeña referencia que este juicio, si bien centralmente trata la complicidad judicial, también está imputado un oficial del Servicio Penitenciario Federal por tormentos cometidos en la cárcel federal U7 de Resistencia Chaco contra ex detenidos políticos, ¿no? Bien, buenísimo. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto, hasta luego. Hemos charlado con Diego Vigay, él es fiscal ad hoc, decía, en las causas de lesa humanidad de la región. Por si no entendés el latín, nosotros tampoco entendemos, ad hoc significa que son específicamente para estas causas de lesa humanidad. Lo que ocurre justamente en las causas de lesa es que los fiscales pertenecen a una procuración especial, a una unidad fiscal especial, y esa unidad fiscal especial tiene fiscales que tienen un compromiso, esto obviamente es subjetivo, pero desde mi punto de vista también es indiscutible, mucho mayor que los fiscales comunes, ¿no? Y uno pudo ver eso, la diferencia entre, por ejemplo, los últimos dos juicios que nosotros hacemos coberturas especiales, tablada y contraofensiva. Una de las diferencias mayores fue la actuación de las fiscalas, como dice Norita Cortiñas. En contraofensiva vos tenés una fiscal de lesa, como Gabriela Sosti, con una experiencia clave en muchas otras causas de lesa, y en Tablada tuvimos un fiscal común, digamos, un fiscal de la justicia ordinaria como Carlos Sierras, que si bien acusó y acompañó su rol en el juicio, fue acompañar a la querella, digamos. El rol acusatorio principal lo tuvo la querella de la familia, en este caso de José Díaz, ¿no? Por eso es importante, digamos, remarcar que cada vez que hablamos con los fiscales que están en las causas de lesa humanidad, son fiscales que se han preparado para estas causas de lesa y que tienen ese compromiso que vos acabas de escuchar también ahora y en otros casos con otros fiscales en la participación de Diego Bigay aquí en Oral y Público. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. Bueno, en un rato escuchamos algo que tenga que ver con la película Quién mató a mi hermano. Seguramente vas a escuchar el spot que anda circulando en La Retaguardia y en un montón de radios comunitarias también, que claramente apuestan a esta herramienta de lucha particular que será en la causa de Luciano el cine. Esta vez no es el único caso en el que el cine se convierte también en una herramienta más de lucha, como puede ser la radio o un portal de noticias. Pero déjame decirte, porque temo que nos quedemos sin tiempo, que el estreno de la película es el próximo jueves 26 de septiembre y que recién el lunes vamos a saber los horarios, ¿no? Y viste que un montón de veces, si sos oyente de esta radio, habrás escuchado cómo hablamos con directores o grupos de directores de cine nacional que se quejan por la cuestión de cómo está el cine. Bueno, es tremendo, ¿no?, que una película independiente que necesita mucha difusión tenga que esperar a 3 días antes del estreno para poder decirle, para poder comunicarle con los escasos medios que tiene a disposición, en qué horario puede la gente ir al cine a ver la película, ¿no? Es parte de las cosas que están patas para arriba, que están al revés. Y bueno, hay cosas peores. Nos vamos a meter en hablar de la señalización de espacio, ¿no? La semana pasada estuvimos escuchando aquí, me resultó muy emotivo volver a escucharlo, ojalá que a vos también como oyente te haya pasado lo mismo, parte de aquel viaje que hicimos con los sobrevivientes de la ESMA que estuvieron en la Isla del Silencio, y lo hicimos a propósito no solo de que se cumplían 40 años de la visita de la CID, que hizo que los genocidas de la ESMA llevaran a un grupo de sobrevivientes a una isla del delta del Paraná, sino porque además se había señalizado el lugar como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Bueno, hoy, cuando terminó la audiencia en la causa de contraofensiva, nos quedamos charlando con Adriana Taguada, que es habitual asistente como parte de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, no solo a este juicio de la contraofensiva, sino a todos los que se suceden en el marco de la mega causa de Campo de Mayo, de esa astillada causa que tiene 1000 juicios correspondientes. Bueno, y Adriana me contaba que se va a señalizar en poco tiempo, en pocos días, se va a señalizar el campito, que era uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que estaban dentro de Campo de Mayo. Y queremos charlar sobre eso, la tenemos en línea a Adriana, a quien le agradecemos que está ahora mismo en el Café de los Patriotas y se salió para poder charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. ¿Cómo va? Muchas Muy gracias. Bien. ¿Es el día que cocina Sosti ahí? Por eso van... Es el día que cocina Sosti, así es. Una iniciativa, la verdad, hermosa, que ya lleva, no sé, un par de años por lo menos, donde ella con mucho amor de compañera, cocina, ¿no? Y aquí nos reunimos, nos vamos convocando mensualmente a disfrutar de la compañía, de la comida, una excusa para el encuentro. Bueno, no es la primera vez que hacemos que un comensal de la cocina de Sosti se salga para charlar con Oral y Público, así que te agradecemos y le agradecemos a ella también. No hay problema. Adriana, se va a señalizar parte de lo que fue, digamos, ese mega espacio a disposición del genocidio que fue Campo de Mayo, ¿no? Sí, se va a señalizar el domingo que viene. Efectivamente, ahora se va a señalizar, como decíamos, uno de los espacios utilizados dentro del predio de Campo de Mayo como centro clandestino. Fue uh-huh. el principal, conocido como el Campito, no el único. Campo de Mayo, además, tiene como característica, creo que acá lo debes haber escuchado muchas veces en este programa, tus oyentes lo deben haber escuchado, tiene como particularidad, es toda una zona territorial, es todo un espacio que ha sido como un gran espacio concentracionario, la zona de Defensa 4, uh-huh. que tenía su cabeza en el predio de Campo de Mayo, y que contó con decenas de centros clandestinos a lo largo y a lo ancho de 11 municipios, comisarías, brigadas, clubes, fábricas, casas quintas, ¿no? Y uh-huh. los espacios adentro del predio. Bueno, a pedido de muchas comisiones y familiares y sobrevivientes, finalmente uno de ellos, están pedidas todas las señalizaciones, que son parte de... Es cumplir con una ley que existe en Nación y en Provincia. Pedimos la señalización de todos los espacios y, bueno, este domingo 29 de la mañana finalmente va a ser señalizado el Campito, el centro clandestino más importante de todo el país, pero uh-huh. sobre el que menos información se tiene o que más difícil nos ha costado, nos cuesta reconstruir la historia de nuestros familiares y de nuestros compañeros y compañeras que pasaron por ahí, por varias razones. Una es, te diría, está territorial, espacial, está metida, primero en un predio militar y además metidísima dentro, en el medio de esas hectáreas. Lo segundo es que, por una política diferenciada que siguió el ejército, prácticamente nosotros no tenemos sobrevivientes. Uh-huh, claro. Entonces, esto es como no tenemos la información de primera mano de qué pasó, quién fue, ¿no? En qué momento. Claro. Y contaba, además, como otra particularidad, pegadito, ahí nomás del campito, está el batallón de aviación, o sea, está la pista para los aviones. Nuestros familiares y compañeros eran tirados al río saliendo directamente de Campo de Mayo. Uh-huh. Ahí... Me parece, decime si me equivoco, dos actores esenciales para que hoy sepamos que es el Campito. Uno es alguien que logró escaparse de allí y elaborar un croquis, que es Cacho Scarfati. Que, bueno, que si no hubiera fallecido en los últimos años, seguramente estaría dando cuenta en todas las causas de Campo de Mayo con su testimonio. Y el otro, en la reconstrucción de lo que dejó Scarfati, es el equipo argentino de antropología forense. Claro, Cacho, como decíamos, hay poco sobrevivientes, los sobrevivientes que hay son personas que han pasado poco tiempo, han estado poco tiempo en el centro clandestino. Y Scarpati llega en el mes de abril del 77 muy, muy mal herido, muy mal herido. Los compañeros, las compañeras logran cuidarlo, logran que él se reponga. Y el loco tenía, así lo llamaban, el loco Scarpati tenía como una obsesión que era escaparse de ahí. Mientras tanto, lograba en su memoria ir grabando caras, nombres, momentos, lugares. Y finalmente el loco se escapa en septiembre del 77, sale del país y empieza a hacer la denuncia internacional. Cuenta tantas veces como fue necesario, todo lo que supo, todo lo que pudo recabar como información. Y además, entre tantas cosas, también hizo un croquis de cómo era el campito. Uh-huh. Cuando se constituye la CONADEP, el loco también fue con una comisión y con otros sobrevivientes, fue para tratar de ubicar el lugar donde funcionó el campito, que fue destruido en el año 80, fue tirado abajo, las construcciones. Y bueno, ubica en el lugar, que por supuesto en ese momento lo único que había era vegetación. Claro. En el año 2010, en el marco del proceso de juzgamiento, de los juicios, finalmente la jueza de instrucción, el juez de instrucción en ese momento, autoriza la excavación de la zona, queda en manos del equipo argentino de antropología forense. Una de las personas que llevó adelante esa tarea fue Marcelo Castillo, y se empiezan a excavar en los lugares donde el loco decía que habían estado las construcciones, y tal cual. Uh-huh. Yo tuve posibilidad en aquel momento de ir, el juez autorizó que fuésemos algunos familiares, y pudimos ver, digamos, se veían los cimientos de los distintos espacios, porque el campito tenía como distintas construcciones, tres galpones, un sector más de como de oficinas, bueno, había distintas locaciones dentro del mismo lugar, y todo eso se ubicó donde él decía. Para uh-huh. nosotros, digamos, en un punto nosotros sabíamos que Cacho decía la verdad, pero en términos, para vos a esta altura ya sabés también que en los marcos de los juicios, las cosas que uno dice las tiene que probar. Claro. Y entonces estas excavaciones le dieron veracidad a todo lo que Cacho decía, que como vos decís, lamentablemente, el caso de él se ventiló en el segundo juicio de Campo de Mayo, el que nosotros conocemos, se popularizó como el juicio de la canchita, porque se realizó en una cancha de fútbol, en una zona obrera de Vicente López. Ahí una de las víctimas era él, y el loco murió unos meses antes. Uh-huh. Así que, bueno, lamentablemente estaban ahí su organización, la organización que él fundó, que es la 26 de julio, su familia, sus compañeros, pero él no pudo llegar a la condena. Bueno, pero dejó su aporte, ¿no?, a la memoria, la verdad y la justicia. Absolutamente, clarísimo. Absolutamente. Para nosotros ha sido un testigo fundamental. Uh-huh. Fundamental. Bueno, entonces esta serialización va a ser no este domingo, sino el siguiente. El siguiente, el 29, domingo 29 de la mañana, sí, así es. Bien, bueno, estaremos presentes seguramente allí para registrar ese momento tan especial, ¿no? Es increíble que tengan que pasar tantos años para señalizar un lugar que, bueno, que se tenía que haber señalizado hace mucho, ¿no? Pero bueno, está pasando esto también. Sí, yo prefiero, mira, en estas situaciones yo prefiero quedarme con el logro. Sabemos que todo está llegando y llegando tarde, a veces muy tarde, a veces irremediablemente tarde, pero bueno, en esta oportunidad y con esto va a haber una señalización. La señalización no solamente es importante para nosotros, sino esto ya lo hemos visto en las comisarías, ¿no?, que se han señalizado varias ya. Uh-huh. Es que los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no?, los jóvenes que estudian, que quieren ser militares, los estudiantes, los oficiales jóvenes, y que tengan registro permanente de lo que su propia, de la historia de su fuerza, ¿no?, de la historia que ellos, a quienes ellos están representando. Uh-huh. Y que tal vez tomen conciencia y busquen la manera, se empeñen en la manera de que puedan jugar un rol diferente. y que tengamos otras fuerzas armadas. Ojalá no tengamos ninguna, algún día no haya fuerzas armadas, pero mientras tanto que por lo menos tengan otro contenido, claro, ¿no? Que sean parte del pueblo y no contra el pueblo. Muchas gracias, Adriana. ¿Sabes el menú de Sosti hoy? No lo tengo muy claro. Bueno, que te sorprenda, seguramente va a estar rico. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hemos charlado con Adriana Tawada, integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, a propósito de esta señalización que se va a hacer de El Campito, uno de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que funcionaron dentro de ese mega emprendimiento concentracionario, como le llama al circuito concentracionario, ese nombre lo ha puesto Pilar Calveiro, que va a ser testigo en la causa de la contraofensiva. El jueves próximo va a estar allí Pilar Calveiro dando su testimonio desde México, donde vive. Tengo muchísima expectativa con ese testimonio, porque sus libros, como sobreviviente, pensando desde un lugar incómodo el genocidio en la Argentina, ha arrojado, es una invitación a pensar permanente, ¿no? Libros como Violencia y o Política, por citar solo uno, son libros que merecen ser leídos cuando vos quieras saber qué pasó en los 70, cómo se llegó a que sucediera un genocidio en la Argentina, y también para repasar y repensar el rol de las organizaciones que actuaron en esos años, ¿no? Sin pasarte del otro lado, eso es el valor que tienen los libros de Pilar Calveiro. Y una cosa más antes de meternos en los sonidos de la ronda, que tiene que ver con que no lo tenemos hoy a Víctor Basterra presente en Oral y Público, como en los últimos programas, pero se nos cruza en el camino todo el tiempo el chabón, porque hoy también se dio en el juicio contraofensiva que dos de los tres testimonios citaron una vez más el aporte de Basterra. Basterra tiene mucha información que ha sido interesante a propósito de la contraofensiva de Montoneros, aún habiendo ocurrido en Campo de Mayo. La mayoría de los secuestrados y desaparecidos pasaron por Campo de Mayo, pero él lo que tuvo fue la primero, que vio algunas de las personas que después de haber pasado por Campo de Mayo pasaron por la ESMA, como fue el caso de Alcira Machi. Y por ejemplo, hoy los familiares de Alcira Machi, su hermana Susana y su cuñada Nora Patrick, contaron que Machi le dijo a Basterra, antes de ser desaparecida, que ella había visto a 50 compañeros de la contraofensiva en Campo de Mayo. Entonces, Víctor contando eso, hoy es un aporte fundamental también a esa historia de la reconstrucción histórica de la contraofensiva. A donde vamos, vemos su aporte. Es increíble. Es probable que Basterra, supongo yo, sea testigo en esa causa, ¿no? Ya declaró en la instrucción y habrá que ver si se suma su declaración en la instrucción o si lo llaman a declarar en esta instancia de Oral y Público. Ahora sí, Nati, si te parece, nos metemos en los sonidos sin solución de continuidad, como diría un viejo locutor, vos que estás estudiando locución ahora. Alguno de los lugares comunes de la radio es decir que sin solución de continuidad seguimos con lo que teníamos pautado, que es escuchar los sonidos de la ronda de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y hoy especialmente a una de las nuevas madres. Lamentablemente hay renovación de madres. Emilia Vasallo es una de las principales referentes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Sufrió el viernes un apriete judicial de proporciones que remiten a la dictadura, ¿no? Que se le metan en la casa encapuchados a pegarle a la gente que estaba allí con la excusa de una causa por narcotráfico inexistente es tremendo, ¿no? Todavía no tiene justicia por su hijo. Estaba hoy muy consternada Emilia. La escuchamos en el marco de la ronda. Emilia Vasallo, mamá de Pali Alcorta. El 18 de mayo del 2013 fue fusilado de un tiro en la cabeza por Diego Ariel Tolada, un policía de la bonaerense. Palis muere 7 meses después de estar internado y de muchas operaciones. Soy una de las mamás que se organizó con otros familiares para organizar la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Soy un familiar que lucha para que no vuelva a suceder esto, para denunciar, para visibilizar. Y bueno, el viernes sufrí un allanamiento en mi casa, donde entraron grupos, fuerzas especiales de la bonaerense. Como entran, lo único que se le ven son los ojos, con distintas policías de distintas comisarías, de distintos lugares de toda la provincia de Buenos Aires. Donde golpearon a mi hijo, donde me golpearon a mí, donde verdaderamente yo también golpeé a ellos de la misma manera que ellos cuando atacaron a mi hijo. Me volví loca porque lo apuntaron con un arma y pensé que me iban a matar otro hijo y reaccioné como creo que hubiera reaccionado cualquiera, ¿no? Donde había una orden de allanamiento que nunca me la exhibieron hasta después de 40 minutos que estaban adentro de mi casa, donde buscaban droga, una gran cantidad de droga, dice que era por eso, porque después le explicaron al abogado, al Negro Suárez. Y bueno, pero fue todo así, mi casa casi ni la requisaron, prácticamente no tocaron nada, o sea que un allanamiento que no fue allanamiento, sino que fue una tortura. Y fue para mí un disciplinamiento para mí y para mi familia, porque yo sin mi familia no podría haber estar donde estoy. Para otros familiares, pienso yo también, ayer hablaba con una radio y le decía, yo pienso en otro familiar, que a lo mejor no hubiera tomado la decisión que tomé yo, ¿no? De putearlos, de insultarlos, de pegarles, que me decían que me iban a llevar presa por obstrucción, que me iban a llevar presa porque amenacé de muerte a todos, que de hecho lo único que escribieron en el acta que hicieron cuando estuvieron en el allanamiento fue eso, las puteadas y las amenazas que ellos sufrieron por parte mía, nada más porque no había otra cosa, porque no había nada en mi casa. Hoy hicimos una presentación en el juzgado de la Fiscalía de Morón, donde presentamos la denuncia de todo lo que pasó y bueno, no sé si el destino, la casualidad, la fiscalía que hoy está de turno es la fiscalía que intervino en el 18 de mayo del 2013 cuando asesinaron a mi hijo, la fiscalía que no hizo nada y que de un primer momento pidió el sobreseimiento de Diego Ariel Tolaba, el asesino de mi hijo, que está acusado de homicidio simple y está en las calles y portando un arma en servicio en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, agradecer a todos los que estuvieron hoy a la conferencia de prensa, a los que no estuvieron, a todos los familiares, que sigamos luchando, que sigamos de pie, aunque nos cueste a todos los días levantarnos. Y como dijo Norita, esto es terrorismo de Estado y lo único que nos queda es organizarnos, seguir. Y una de las cosas que me queda dando vueltas en la cabeza es si no fuera porque no estamos solos y porque todos luchamos y queremos un país mejor, un mundo mejor, sin oprimidos, sin explotados y sin ser perseguidos, hostigados y reprimidos, no podríamos seguir adelante si no fuéramos todos que luchamos por una sola causa, porque todas las causas, sean pibes que hayan estado robando o no, esos pibes tienen una historia atrás y tienen una familia. Así que les agradezco a todas y a todas por el apoyo que recibí, por el apoyo que recibimos todas las madres víctimas de Gatillo Fácil y la represión estatal. Agradecerle a Nora, a Mirta, a todos los compañeros de acá de la plaza que, bueno, todos me hicieron llegar su solidaridad y los que no me conocían también. Pero esa solidaridad yo no me la quedo para mí. Se la transmito a todos mis compañeros y compañeras familiares. A sus Ahí está familias. Emilia Vasallo. Estaba triste, estaba golpeada, ¿no? Por lo sucedido. Vamos a escuchar ahora un segmento en el que Nora dio cuenta de parte de lo que está pasando en muchos clubes de fútbol que se arman comisiones de derechos humanos. Ahí se refiere a lo que está pasando en Banfield. A ver. Atlético Banfield le va a restituir la condición de socia o socio detenidos desaparecidos a las víctimas del terrorismo de Estado. Tienen su lista y van a hacer una entrega a los familiares de su título de estudiante o de socio. Así que bueno, los clubes van a de a poco tomando conciencia. El otro día entregaron también a las madres Gimnasia Esgrima de La Plata un título de socias honorarias. Y bueno, y así los clubes van a tener que también obligar que la AFA de una vez por todas haga esa lista. Y cuando ya tenía un homenaje a las mujeres futbolistas para ponerlas en el lugar que corresponde, de un día para el otro decidieron no hacer el acto, no hacer el reconocimiento, y bueno, y quedamos en el aire. Así que yo creo que hay que seguir insistiendo, porque la mujer y el varón tienen el mismo derecho al deporte y no tienen que ser discriminadas. Bueno, y escuchamos ahora a nuestra compañerita María Eugenia Otero, que estuvo hace un rato, estuvo al aire de la radio, pero en vivo, en ese momento, en La Hoguera Violeta, en una columna allí en el programa de Las Chicas de Feminacida, pero hoy también estuvo en La Ronda, y bueno, sé que la debe haber pasado mal, porque no le gusta hacer esto, pero tomó el micrófono de La Ronda para anunciar el estreno de la película de Luciano. Ahí va, invitamos a todos y a todas a partir del jueves 26 en los cines la película de la historia de Luciano Rúa, quien mató a mi hermano. La verdad que hay que reventar el cine para que se conozca la historia, porque es un caso como demasiado importante, ¿no? En relación a lo que hace la bonaerense especialmente. Así que eso, hay que reventar el cine para que siga en cartel. Bueno, si ella dice que hay que reventar los cines, habrá que reventar los cines para que la película siga en cartel, aspirando a que la vea más gente que quizás tenga de la historia de Luciano apenas el nombre que le quedó grabado, o también para quienes conocen la historia puedan refrescar, digamos, un repaso histórico. Nos ha pasado esto con muchos compañeros que han acompañado la causa todos estos años, que después de ver la película han marcado como que se ha fijado el registro, digamos, de la cantidad enorme de cosas que pasaron alrededor de la causa de la desaparición y asesinato de Luciano en un audiovisual de 88 minutos, y eso no es poca cosa. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa que dieron Ana Fraile y Lucas Escavino, la directora y el director de la película, el martes pasado, cuando se hizo una función privada para periodistas, para prensa. Después hubo conferencia de prensa y vamos a escuchar una parte hablando con otros periodistas que no éramos nosotros. Sí, a mí el espacio me parece fuerte porque es muy habitual, digamos, en mi experiencia es muy habitual el tránsito por la General Paz, y se me volvía un espacio siniestro luego, ¿no? Con todo lo que conlleva el hecho del término, ¿no? Esta cosa extraña de lo habitual, ¿no? Entonces, y el contraste entre el día donde yo lo transito y la noche donde se produjo ese accidente forzado, en todo caso se volvía un espacio justamente que transmitía toda esta dimensión siniestra de lo que ocurre en la ciudad y en la periferia de la ciudad, en el conurbano, en espacios que todos nosotros transitamos. Entonces, recorrerlos y mostrarlos de la forma en que lo hacemos me parece que pone el foco y obliga a quien mira a replantear justamente ese espacio y esas historias que transitan esos espacios. ¿Qué aprendieron de esto? ¿En qué les cambió, en qué los movilizó de cuando empezaron a recordar por primera vez la que pasa hoy? ¿Con qué se renovaron? ¿Con qué se nutrieron? No sé, yo me llené como de mucha angustia, más bien. Renovarse, no sé, aprendimos a poder narrar una historia de mucha tristeza y mucho desgarro, intentando reconectar con lo que los mismos protagonistas nos estaban devolviendo, que es la fortaleza de avanzar y construir. Entonces, y eso para mí fue muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esto? Desde que empezaron, desde que tuvieron la idea y se comunicaron con Vanessa, hasta que terminaron la película. Y 5 años aproximadamente, sí, en la totalidad del proceso. Perdón. ¿Ustedes consideran que a partir de todo este trabajo monstruoso y todo lo que ha hecho su familia, ¿no? La familia de Luciano en este caso, ¿ha cambiado un milésimo algo de lo que sucedió con él con respecto a lo que puede pasar de acá? 5 minutos más en adelante con cualquiera de nosotros de los que estamos acá. ¿Se ha cambiado en qué sentido? Hablo a nivel general, porque acá se tocaron muchísimos temas. Y es un combo, ¿no? Uh-huh. Estás hablando a nivel judicial, a nivel policial, no sé, de seguridad. Es un combo de lo que hemos visto desde ese momento al día de hoy. ¿A vos te parece que haya cambiado algo? Lo que ocurre es que esos cambios están forzados por el trabajo de un grupo de chicos y chicas, y de una hermana y de una familia, en todo caso. Faraónico el trabajo. Eso es lo que fuerza, en todo el caso, y justamente por lo que estás diciendo vos, con esa energía y con ese desgaste que les produce forzar esos cambios, ¿no? Pero en realidad, a nivel Estado, a nivel social, no cambia nada. En realidad, se mejoran o se refinan los métodos. A mí me tocó cubrir durante 9 meses el juicio de los comandantes en 1985. ¿Ustedes tienen conciencia que ustedes reconstruyeron hoy en democracia un caso típico de la dictadura? Absolutamente típico. Por todos los detalles que contaron. Por la angustia de la familia, por la búsqueda sin respuesta, por la actitud de la policía, de la justicia y de toda la comunidad que lo insulta, le grita, váyanse de acá. ¿Tienen conciencia de eso? Porque con la edad ustedes, evidentemente, y bueno, no deben tener una memoria de eso. Fuimos niños en la dictadura. Sí. Nuestro padre, mis padres particularmente, no fueron militantes, pero los de sí. Y aprendimos y crecimos en ese ámbito, en ese espacio. O sea que nuestra forma de mirar lo que ocurre es abrir los ojos. Cuando decía aquí el señor, ¿qué aprendimos en ese caso? Bueno, yo en mi caso particular aprendí a mirar mejor. Aprendí a poner el foco en donde hay que ponerlo, quizá abriendo los ojos y estando atento a qué sucede alrededor, ¿no? Y en ese punto, bueno, todas esas historias persisten, digamos. Desaparecidos siguieron habiendo. Ahora en democracia, ¿no? Lo que pasa es que nadie los cuenta. Yo quería preguntar. Sí, lo que pasa es que en este caso ni siquiera hay una respuesta final, o sea, quedan todas dudas, ¿no? Alguien decía, podían haber dicho que fue un accidente. ¿Alguien le hubiera creído que fue un accidente? Después de toda la historia anterior. Digo, originalmente, como lamentablemente Luciano, forzado por la situación, cruza a la General Paz y todo. No, no es forzado por la situación, es con policía. Sí. O sea, dado por la situación policíaca. Bueno, ¿no? ¿Sabes quién es esa? ¿Sabes quién era esa? Te digo quién era esa. Sacarla del aire. Ya mismo está usurpando el aire de la retaguardia. No, yo no la conozco, no sé, me enteré después. Una tal fan de Susana Jiménez. Existe esa, es una persona que es reconocida como la fan de Susana Jiménez en las redes sociales. Estaba allí viendo la película. Nos enteramos después, una pena, porque nos quedamos con Ana y con Lucas con ganas de explicarle que el destacamento en el que Luciano fue torturado, fue creado por pedido de los vecinos después de un crimen, del asesinato del florista de Susana Jiménez. Eso tuvo muchísima repercusión mediática, estigmatizó a todos los jóvenes de la zona, de la 12 de octubre, donde vivía Luciano, y eso derivó en que se pusiera ese destacamento, que hoy por suerte es un espacio para la memoria y para que los pibes y las pibas del barrio tengan un lugar más cultural que para ser torturados como sucedía antes. Nos quedamos con esas ganas, pero bueno, estaba allí, no sé qué hacía. Y al que escuchabas dar cuenta de que el juicio a las juntas y la cuestión de que se termina narrando algo muy similar a lo que sucedió en la dictadura, cosa absolutamente cierta, pero en democracia, es Carlos Rodríguez, periodista de Página 12, de los comprometidos, digamos, más allá del ejercicio del periodismo. Bueno, eso, nada, está la invitación hecha, vayan a ver la película, vale la pena porque es una buena, una muy buena película, y vale la pena también porque gira en torno de la historia de Luciano. Cuanto más se sepa exactamente lo que sucedió con Luciano, más cerquita estaremos no solo de conseguir justicia en su causa, sino en evitar que esto le pueda pasar a otro pibe. Mientras tanto, sigue pasando. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.